Toro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí en Radio Encuentro, en Viedma, los saludan Walter y Ana. Buen día. Buen día, Walter y Ana. Bueno, un placer de charlar con ustedes y un saludo a todos los viedmenses y a todos los vecinos de la comarca, a todos los amigos. Yo estoy triste, le digo la verdad. A mí esto que está pasando en su localidad me parece que es grave, ¿o no? Sí. Más que grave, es desagradable, digamos, una cosa que no esperábamos, que no teníamos. No sé qué noticias están leyendo ustedes, no sé de qué estaban Estamos hablando. hablando de la repartija que se confirmó y que usted hizo una exposición policial, según lo que tenemos aquí periodísticamente en la información, el día sábado, que en el centro administrativo estaban repartiendo chapas, colchones. Sí, eso fue una de las cosas, digamos, el día sábado, o sea, poquitas horas antes de la elección, el centro administrativo provincial, o sea, es un, digamos, acá le llaman el municipio paralelo, bueno, realmente era alevoso, vomitivo, digamos, porque era tremendo ver camionetas y camionetas y camionetas cargar de 30, de 40, 50 chapas, colchones, cosas, pero realmente eso, bueno, se encargará la justicia, la fiscalía, pero la otra cosa que más me preocupa a mí es que a nosotros el gobernador no nos dejó elegir lo que teníamos que elegir, digamos, que teníamos que elegir dos concejales y elegir a los convencionales eligiendo propuestas, eligiendo, bueno, qué pensaba cada uno de los jacobacinos en cuanto a la carta orgánica que tenemos que conformar para los próximos 20 años.